Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan especial. Noche especial porque, bueno, puede que haya alguno del otro lado. Al menos de este lado estamos dos. Luisito, sí, en controles. Y quien les habla para compartir este momentito de muy, pero muy buena música. Un poquito alterada el inicio, porque estaba anunciado lo que va a ir seguidamente como segundo tema. Esto iba como segundo tema, lo que escuchamos recién, pero bueno, saltó a la apertura. Yas Ahmed, la trompetista bahreiní británica, eso es. Nacida en Bahrein, de mamá inglesa y de muy jovencita, trasladada a Londres, donde su abuelo, muy amante del jazz, y además también fue quien la acercó al instrumento que toca actualmente, la trompeta. Muy jovencita ella, 30 y algo de años, muy linda también. Se ha llevado grandes elogios por parte de la prensa, no solamente del Reino Unido, sino de Europa toda. La frescura de su música, algo muy, muy dable, ¿no? Lo hemos mencionado tantísimas veces, ¿no? Como gente proveniente de otras regiones y que se asienta, como en este caso, de Bahrein, un pueblo árabe, a Londres, Inglaterra, cómo conviven esos dos mundos en su música, ¿no? Realmente muy, muy lindo, llama mucho la atención. El disco es fenomenal, Las Abutos, publicado por el sello Naim Records el 12 de mayo de este año. 13 temas con una formación realmente fenomenal, Muchos músicos, muchos vientos. A ver, por acá, a ver. No conozco a nadie. La verdad es que toda gente desconocida. Bueno, trompeta, Yas Ahmed. Yas con Y, Yas Ahmed. Fenomenal, realmente muy, pero muy, muy, muy lindo. Bueno, lo que sigue ahora sí es este muchachito. Después vamos a comentar acerca de los teléfonos y tipo de cosas y cómo va el partido 0-0, qué desgracia, Bueno, vamos a tratar de escuchar la música. Hice algunas modificaciones a último momento, no publicada en el blog, porque me saqué encima algo que no me gustaba demasiado y coloqué otra cosa que seguramente va a ser... ¿Cómo? Este otro me habla y yo no lo escucho. Bueno, después vamos a comentar o vamos a aclarar acerca de la modificación sobre promediando el programa. Vamos a ir ahora con esto. Estaba anunciado para el inicio. Un muchacho va a cumplir ahorita nomás el próximo mes, 37 años, Kenyon Harold, The Magician, un disco publicado por el sello Kenyon Beyond Music el 29 de septiembre, último pasado, hace apenas unos poquitos días. Este muchacho, que apenas acaba de publicar su segundo álbum, tiene un frondoso prontuario, ¿no?, como músico de sesión, tras haber grabado más de 100 discos para gente, por ejemplo, como Robert Glasper, con quien fue compañero de estudio en la academia. Sabrán ustedes, Robert Glasper, fenomenal pianista estadounidense, muy jovencito también, de la misma edad, y entre ambos curten, ¿no?, esta onda así muy, muy, muy electrónica, muy del hip hop, muy, muy del rap. Fenomenal lo de Kenyon Harold. Además de haber tocado para gente del palo también, por ejemplo, acá estoy viendo Eminem, Rihanna, Gregory Porter, D'Angelo, Maxwell. Con Maxwell participó en su último trabajo, que ganó el premio Grammy. Y entre sus, digamos, podría decirse, sus logros más prominentes, figura el haber participado en la banda sonido de la película Miles Ahead, protagonizada y dirigida por Dan Chandler, el morochito que protagoniza a Miles. Una caracterización fenomenal de Dan Chandler, y la trompeta, el sonido de la trompeta es de Kenyon Harold. Escuchemos este disco, The Magician, fenomenal, Kenyon Harold, The Magician. Yeah. Bueno, fenomenal, ¿eh? Escuchábamos Wayfaring Traveler, el quinto corte de 12 que tiene este The Magician, por Kenyo Harrell, publicado por su propio sello, el Kenyo Beyond Music, el 29 de septiembre de este año. Participan Jermaine Holmes, Georgian Maldrop en voces y Robert Glasper, su compañero y amigo en el piano, fenomenal. Robert Glasper, decíamos, ¿no? Están, digamos, conectados, ¿no? Porque lo que hemos escuchado de Glasper últimamente tiene que ver con esta onda. Robert Glasper también participó de la banda de sonido de la película Miles Ahead, dirigida y protagonizada por Don Cheadle. Bien, sigamos. Muy lindo, ¿eh? Fantástico. Alguna cosita. El futuro de la trompeta, había dicho Wynton Marsalis. Para que Wynton Marsalis diga una cosa semejante, le debe haber pegado realmente mucho, ¿no? Porque si hay alguien que estuvo, digamos, en las antípodas del movimiento jazzero, así muy aggiornado, muy contemporáneo, es básicamente y fundamentalmente el mismísimo Wynton Marsalis, ¿no? Defensor a ultranza de la tradición. Se ha enfrentado absolutamente con todo el mundo quien ha osado poner, digamos, qué sé yo, sonido electrónico, ¿no? Electrificar la trompeta, como hemos escuchado en algunas oportunidades. Así que Wynton Marsalis diga que el futuro de la trompeta es el mismo Kenyo Harrell, ya es mucho decir, ¿no? También lo han comparado con Roy Harrell, por ejemplo, entre otros grandes trompetistas. Una, digamos, carrera como líder que apenas ha comenzado, ¿eh? Dos discos como líder, decíamos, pero como una centena de discos en donde él ha participado como músico de sesión, haciendo otras cosas, pero que nutriéndose absolutamente con todos estos ritmos, ¿no? Bueno, fenomenal. Kenyo Harrell. Muy bien. 37 años, cumple el 18 de noviembre que viene. Seguramente lo vamos a festejar junto a él. Vamos a... teléfono. 424-267, 421-754, los de la radio, 1558-4646, para mensajitos, 1558-4646. Estamos en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, estamos en nuestro perfil de Facebook, alrededor de medianoche, publicando las tapas y algunos pequeños comentarios. Más data en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Fenómeno. Esto quedó de la semana pasada. Matt Brewer, esperá que abro la data por aquí, acá está. Un disco viejo, estamos muy, muy así en esta intentona permanente de presentar discos recientemente publicados, por ahí quedan algunos más viejitos. Este no lo es tanto, fue publicado por el sello Criss Cross el 10 de septiembre del año 2014. Mythology es un disco en el que el contrabajista Matt Brewer juntó una banda pero fenomenal. Mira, Mark Turner en saxo tenor, Steve Lehman en saxo alto, el gran saxofonista Steve Lehman, otro personaje también muy ligado a la vanguardia, el gran guitarrista, no me acuerdo si era noruego o sueco, creo que noruego, Lars Land, muy jovencito y con un toque realmente fenomenal. El gran pianista David Vireles, pianista cubano, y Marcus Gilmour en batería. Un sexteto fantástico para este Mythology por Matt Brewer. Thank you. Bueno, fenomenal. Matt Bieber, Mythology, el debut como líder de banda de él, fenomenal contrabajista estadounidense, al mando de una super banda. Mark Turner, saxo tenor, Steve Lehman, saxo alto, Lachlan, guitarra, David Viriles, piano, Marcus Gilmore, batería, Murins, el quinto corte de 8, todos temas originales de Bieber, salvo uno, Free, de Ornette Coleman, donde la banda se luce en la comunión total del sexteto para ese típico y clásico tema de Ornette, Free. El resto, decíamos, todos temas originales con una onda así muy baladesca, ¿no? Realmente muy, muy, muy lindo, me gustó muchísimo el debut de Matt Bieber para el sello Criss Cross Mythology, decíamos, publicado el 10 de septiembre del año 2014. Muy bien, bueno. Los que decidieron quedarse con nosotros, ¿no? Satisfechos, contentos, ¿no? No pasa nada con el partido hasta ahora. Bueno, sigamos porque la estamos pasando bien, creo, ¿no? Escuchando muy... ¡Ay! la tierra que tragué en el día de hoy, la tengo pegada a la garganta. Bueno, vamos a escuchar esto. algo, si se quiere, viejito, el año 1999. La música del eterno Paul Motion, fallecido hace muy poquitos años, es sin preceder, así que esta cuestión de la fecha de publicación del disco es meramente anecdótica e informativa, no tiene nada que ver. Hay música que puede llegar a sonar a vieja, definitivamente. No así la música de Paul Motion, un gran baterista, un baterista que ha hecho una escuela fantástica y fenomenal. Un hombre que no me canso de repetirlo porque no dejo de sorprenderme todo el tiempo al escuchar la música del gran Paul Motion. Un hombre que supo esconderse, ¿no? Detrás de su batería, no importa lo grande o chica que fuera, porque él era bastante menudito. Esconderse detrás de la batería es una metáfora, ¿no? Porque lo que hacía él era sobredimensionar la imagen de sus compañeros de grupo, de sus partners, y él dirigir la cosa así como lo hacía Miles, viste, que tocaba tres notas, pero el tipo estaba detrás de cada una de las notas que tocaban el resto de sus músicos. Lo mismo ocurre con Paul Motion, a la vez que la música de él suena celestial, ¿no? Esto que vamos a escuchar ahora, ligeramente diferente de aquellas cosas más calmas que uno puede haber escuchado de Paul Motion, al frente de la Electric Bebop Band, una banda bastante extraña, si se quiere, porque tiene una sesión acústica y una sesión eléctrica. Tenemos dos guitarristas, Steve Cárdenas y uno de mis preferidos, Kurt Rosenwinkel. Tenemos una sesión de vientos, una sesión acústica con dos saxofonistas, Chris Cheek, gran saxofonista, y otro gran saxofonista que no necesita presentación, Chris Potter. Steve Swallow en el bajo eléctrico, que en el día de ayer cumplió añitos. Steve Swallow, 70 y algo, ahora vamos a fijarnos bien. Y el gran Paul Motion en batería, como decíamos, produciendo este disco y escribiendo la totalidad de estos temas. No, ¿qué estoy diciendo? Escribiendo la totalidad, no. Haciendo los arreglos, porque son temas de Bud Powell y Thelonious Monk. Así se llama el disco, Play, Monk and Powell. Paul Motion and the Electric Bebop Band. We'll be right back. Yeah, some people look upon musicians and I like we as magicians, you know, but the real magic is when we come together and work together. Yeah, two are better than one. It's the only way I can have some fun. Bien, lindísimo, ¿eh? Paul Motion and the Electric Beatbox Band, Play Monk and Power, publicado por sello Winter and Winter el 1 de julio del año 1999, el tercer corte, Brilliant Corners. Steve Cárdenas, Corners and Winkle, guitarras, Chris Chick, saxo tenor, Chris Potter, saxo tenor, Paul Motion, batería, por supuesto, y Steve Swallow, bajo eléctrico, que en el día de ayer, decíamos, cumplió 77 años, ¿eh? Que como siempre decimos, el bajista eléctrico, al que yo no le conozco, debe haber, pero yo no le conozco grabación hecha con contrabajo, este hombre siempre, con el bajo eléctrico colgado al cuello. Bien, qué lindo, realmente lindo, lindo. Bueno, sigamos. Esto también quedó de la semana pasada. Hablamos del saxofonista italiano Stefano Di Battista. Stefano Di Battista es un gran saxofonista, uno de los románticos y líricos saxofonistas italianos y europeos. Yo siempre me acuerdo, he escuchado mucho, pero mucho, de Stefano Di Battista, pero siempre vuelvo cada vez que puedo, como para no gastarlo, ¿no? Vuelvo sobre aquel disco fenomenal, disco publicado en el año, por acá lo estaba buscando porque quería decirlo bien, el 7 de noviembre del año 2002, hablamos de Round About Roma, un disco, pero fenomenal disco, un disco realmente fantástico del gran saxofonista italiano. Súper, pero súper recomendable. Round About Roma por el saxofonista italiano Stefano Di Battista. Este disco que vamos a escuchar ahora, publicado por la Casa del Jazz el 20 de abril del año pasado, 2016, Italian Standards, obviamente estándares o clásicos italianos. Casa del Jazz tiene una colección que tengo que decir que unas tapas bastante horribles, ¿no? Muy feas las tapas que publica Casa del Jazz. Casa del Jazz es una entidad oficial italiana que promueve festivales, no solamente para músicos italianos, sino que uno de los festivales más importantes de toda Italia y Europa es la que promueve Casa del Jazz. Casa del Jazz también graba aquellas presentaciones en vivo, casi como específicamente de músicos italianos, ¿no? Porque promueve obviamente la música de los artistas italianos. También posee un estudio de grabación, que allí fue donde Stefano Di Battista, junto a Daniele Sorrentino en contrabajo, Roberto Pistolesi en batería y Andrea Ria en piano, grabaron este Italian Standards, Stefano Di Battista. Thank you. Muy lindo, lindísimo, tengan en cuenta este nombre, Stefano Di Battista, saxofonista italiano, saxo alto y soprano para este disco Italian Standards, publicado por Casa del Jazz el 20 de abril del año pasado, 2016. 8 cortes, acompañan a Di Battista, Daniele Sorrentino con trabajo, Roberto Pistolesi en batería y Andrea Ria en piano. He visto por ahí un video grabado en los momentos mismos de la presentación de estos temas en una pequeña sala donde fue grabado. Se escuchan aplausos, ¿vieron? ¿Escucharon? Donde el gran saxofonista tiene palabras muy elogiosas para Andrea Ria. Bueno, sigamos. Lo que nos quedamos aquí con la música la estamos pasando un poco mejor, ¿no? Creo yo que los que están frente al tele. Vamos a ir con esto. Esto quedó también de la semana pasada. Me gustó mucho. Algunas cositas, ¿no? Porque hablamos de un grupo de fusión. De un tal Dwiki Darmawan, un músico indonesio que he leído por ahí la data publicada en su web. Que es el músico más prestigioso, digamos, la bandera, el músico de jazz de bandera, podría decirse, de Indonesia. Yo también por ahí publicaba que Joy Alexander quizá le esté haciendo un poco de fuerza en estas horas, debido a que, así como se lo menciona a Dwiki Darmawan como el músico más prominente de Indonesia en estos momentos, Joy Alexander, un chiquito de 13, 15 años debe tener a esta altura, 15 años, un talentosísimo pianista que le ha partido el mate a todos los veteranos músicos, escuchas y críticos de jazz. Una cosa impresionante. Joy Alexander. Su disco debut fue de como parte de nuestra programación el año pasado. Cada tanto busco a ver si hay algo nuevo de él. Hasta el momento nada, pero estamos atentos a este nombre, Joy Alexander. Ahora nos vamos a ocupar de Dwiki Darmawan, con este disco, un álbum doble, publicado por el sello Moonjam Records el 27 de septiembre del año pasado. El sello Moonjam es un sello básicamente dedicado a publicar grupos de fusión. Pasa el Cleaver, ese es el segundo álbum, como líder de Dwiki Darmawan. Todos músicos, según menciona acá y destaca el propio tecladista, todos músicos extranjeros, expatriados y residentes en Londres. Todos, ¿eh? Bueno, y Aaron Stabi en contrabajo, Asaf Sirkis. Estos dos músicos, y Aaron Stabi y Asaf Sirkis, el baterista, el otro contrabajista acústico y eléctrico, son parte de su formación estable. Pero bueno, se juntan Nicolas Meyer, por ejemplo, guitarrista, Gilas Asmon, un gran clarinetista y saxofonista israelí. ¿Quién más? Algún otro que... Mark Winfield en guitarra. Toda gente que ha participado con otros grosos, ¿eh? Ya me voy a fijar por ahí porque en este momento no recuerdo. Aquí estoy viendo. El ex guitarrista de Roxy Music, Phil Manzanera, David Gilmour de Pink Floyd, Tim Garland, Robert Wyatt, el cantautor. ¿Quién más? Parte de los músicos con los que han trabajado estos expatriados, ahora residentes en tierras británicas, como lo destaca Dwiki Darmawan. Él también, un paracaidista por allí, el indonesio Dwiki Darmawan. Escuchemos Pasa el Cleaver, su segundo álbum como líder, publicado el 27 de septiembre del año pasado. Dwiki Darmawan. Are bad a cloud that glasses of the moon. Devil wind bends the trees. A cloud passes over the moon. And the moon takes a peep when the gypsy girl sings, and her song rises up from the dark to the light, like smoke to the sky, when the gypsy girl sings at the river's edge. Trees grow tall, though the winds blow. Thank you. Bueno, Diviki Dharmawan pasa al Cleaver, publicado por el sello Moonjam Records el 27 de septiembre del año pasado. Forest es el cuarto corte de 11 que tiene este disco, pasa al Cleaver. Bueno, culmina con una versión instrumental de este Forest, la voz de Boris Zabaldelli para este tema. Dos álbumes, dos discos, 11 temas, pero todos largos, muy largos, lo que obligó a publicarlo en un álbum doble. Bien, vamos a seguir. Estamos, vamos a ver si podemos llegar. Bueno, esto también quedó de la semana pasada. Hablamos de el bajista eléctrico y acústico alemán Eberhard Weaver. Eberhard Weaver es uno de los, podría decirse, fundadores, ¿no?, del sonido SM, junto con a quien se le menciona como uno de los padres, ¿no?, si no el padre del sonido SM, el saxofonista noruego Jan Garbarek. Garbarek, junto a Weaver, amigazos de añazos, han tocado juntos, sobre todo el Weaver formando parte de las agrupaciones de Garbarek. Garbarek en este disco que vamos a escuchar ahora, por supuesto, como tantísimas veces, devuelve favores. Este disco, Stage of a Long Journey, etapas de un largo viaje, es un homenaje que el sello SM le brinda al bajista, al veteranísimo y legendario bajista alemán, al momento de cumplir 65 años en aquella oportunidad. Hablamos del año 2005. Publicado por el sello SM el 1 de enero del año 2005, este álbum supone un viaje en el tiempo con amigos de todas las épocas, grandes amigos que han acompañado a Weaver durante su trayecto musical. Viejos temas, como lo que vamos a escuchar ahora, el quinto corte, el quinto al noveno, son cinco temas. Denominado Birthday Suite, la suite del cumpleañero, podría decirse, en donde la primera parte, The Colors of Chloe, los colores de Chloe, se refiere a el primer disco que Weaver grabara como líder en el año 1974, su primera grabación para el sello SM, sello para el cual grabaría absolutamente todos los discos posteriores de su carrera, de su extensísima carrera musical. Trunca en el año 2007 cuando un accidente cerebrovascular le impidió seguir tocando su instrumento. Participa en la producción, incluso compone, pero no puede tocar, nunca más pudo tocar su instrumento. Eso fue en el año 2007. Hace algunos programas atrás también presentamos un disco en donde grandes compañeros, amigos y grandes músicos de todas las épocas que han tocado con él le rindieron un homenaje, grabado hace muy poquitos días. También fue parte de nuestra programación. Este disco me gustó muchísimo. Tiene un acompañamiento de la SWR Stuttgart Radio Symphony Orchestra, una orquesta fenomenal. Ya vas a ver la foto publicada ahí. Entre el resto de los amigotes que participan en esta grabación, el vibrafonista estadounidense Gary Barton, el ya mencionado Jan Garbarek, Rainer Brillinghaus, el pianista alemán, la percusionista Marilyn Mazur, que yo siempre la mencionaba como una percusionista sueca, pero pasa que nacida en los Estados Unidos y posteriormente radicada en Suecia. ¿Quién más? Y la Stuttgart Radio Symphony Orchestra, dirigida por Roland Kattlich. Eberhard Weaver, Stage of a Long Journey. Thank you. Bueno, lindísimo. Everhard Weaver, Stage of a Long Journey. A Long Journey. Etapas de un largo viaje. 35 años. Supone este largo viaje. 35 años de grabaciones. Todas. Todos años en el sello SM. Que justamente el sello SM lo que hace es rendirle un homenaje a aquel primero de enero del año 2005 con la publicación de este disco. Este disco grabado en concierto entre los días 23 y 24 de marzo del año 2004. Re lindo, ¿eh? En la ciudad de Stuttgart. Bueno, Cary Barton, vibráfono, Jan Garbarek, saxo, soprano, tenor, Rainer Brenninghaus en piano, el propio Weaver en bajo, Marilyn Mazur, percusión, la Stuttgart Radio Symphony Orchestra, dirigida por Roland Kadlik. Bueno, todo eso. Decíamos que, bueno, cumplía festejo de los 65 años en aquel momento, año 2005, del gran bajista Everhard Weaver. Ustedes habrán escuchado ese sonido típico sonido del bajo de Weaver. Lo forjó en la década del 70, añadiéndole cuerdas a su bajo. Un sello indeleble para el sonido de años, ¿no? De este gran bajista alemán que, como decíamos, en el año 2007 se vio imposibilitado de seguir tocando su instrumento debido a un accidente cerebrovascular. Everhard Weaver. Bueno, esta sí que, como decíamos hace un rato, cuando arrancábamos el programa, una de las modificaciones de nuestra programación. Yo había anunciado, a ver qué tengo, a ver, fíjate, ay, no me acuerdo. Bueno, ¿qué era lo que yo había programado que no me gustó? Acá está. Brad Chisman es un bajista eléctrico canadiense, un hombre que con una enorme cantidad de buenas críticas, me dejé llevar un poquitito por esas críticas, y escuchando, no me resultó tan fenomenal como dicen, así que me quedo con esto. Esto sí me gustó. Irland Dalen es un baterista noruego que en esta oportunidad todo lo que vas a escuchar en este disco suena, todo lo toca él. Bueno, por supuesto la batería, las campanas, xilofón, gongs, percusión, voces, drum machine, todos los electrónicos, musical box. Canta también, toca la guitarra, todo lo que suena es parte de su repertorio musical. Clocks es el disco publicado por sello Hubro el 8 de septiembre último pasado. Lindo, ¿eh? Un sonido muy ambiental, muy cinematográfico, ¿eh? con imágenes así que evocan momentos así como muy cinematográficos. Me gustó mucho. Erland Dalen, Clocks. We'll be right back. Bueno, estamos en alrededor de medianoche compartiendo parte de la mejor música del mundo. Bienvenidos a todos aquellos que luego del partido se dan una vueltita por aquí a ver cómo va esto. Y lo que escucharon recién, o parte, es lo que acaba de publicar Erland Dahlen para el sello Jubro, el 8 de septiembre del último pasado, Clocks, un disco con 6 cortes. Este hombre, decíamos antes del tema, se toca todo lo que vos escuchás ahí, todos los chirimbolos percusivos, electrónicos, a cargo de Erland Dahlen, un hombre que a mí, francamente, no me sonaba como tal, ¿no? Pero leyendo un poco la data extraída de su web, bastante pobre, muy linda la web, pero muy poca data, pero bueno, quizá lo más importante esté aquí, un hombre que ha participado, por ejemplo, en los últimos grupos del trompetista Nils Petter Morberg, que ha pasado por aquí con una onda así muy, muy extraña, si se quiere, ¿no? La de Petter Morberg, realmente muy, muy lindo. Arve Henriksen, por ejemplo, también por ahí, y Edwin Arset, un guitarrista que ha pasado por aquí la semana pasada, escuchamos algo de Edwin Arset, también con un sonido así muy, muy, muy espacial, muy cinematográfico, muy, muy lindo lo de Arset. Matías Eich, el trompetista también, parte de los músicos con los cuales él ha trabajado, y he leído por ahí algo por acá que no me puedo acordar. Bueno, no importa. Bueno, eso fue Erland Dahlen, Clocks, publicado por el sello Jubro el 8 de septiembre del año en curso. Algunas de las cositas, cosas raras, ¿no? Raras, si se quiere, raras. El hombre obsesionado por los sonidos, ¿no? Aquí cuentan que allí donde va a hacer algunas de sus presentaciones, lo que hace es ¿viste cómo hay gente que va a una ciudad nueva y lo primero que hace es a ver el shopping, o hay algunos hacen turismo de restaurante, otros van a pasear, qué sé yo? Él se mete en boliches raros, ¿no? Ferretería, casas de antigüedades, ¿para qué? Y toca todo, ve cositas así de metal, toca, a ver qué sonido hace, y buscando la forma de enriquecer, ¿no?, su acervo musical. Cuando encuentra algo raro, lo compra, y es así que parece que tiene una colección de cosas raras realmente importante. Erland Dahlen. Bueno, vamos a ir con esto, que esto me gustó pero muchísimo. El baterista italiano, radicado en Francia, le hace una pila, pero pila de tiempo. Es más, he leído por ahí, en donde alguna data biográfica, lo ponen o lo nombran como Aldo Romano, el baterista francés. Pero en realidad es un nacido en Italia y radicado en Francia hace una pila de tiempo. Este gran baterista, francamente me conmovió este último disco, Melodies en Noir et Blanc, Melodías en Blanco y Negro, un disco delicioso, muy sentido, con un romanticismo francamente impresionante. Escuchamos ya y luego comentamos algo más de Aldo Romano, Melodies en Noir et Blanc. Thank you. Bellísimo, lo que escuchamos, Aldo Romano, Melodies en Noir et Blanc, publicado por el sello Letriton el 22 de septiembre último pasado. 10 temas, un disco, un álbum cortito, no llega a 50 minutos, todos temas muy cortitos, pero francamente delicioso. Michel Benita con trabajo, Dino Rubino en piano. Te voy a leer algo que el propio Aldo Romano comenta, lo voy a leer tal cual porque es impresionante. A lo largo de mi vida como músico, nada fue más emocionante que descubrir nuevos talentos, artistas con personalidad, pero también capaces de ponerse al servicio de la música que les proponemos, que la enriquezcan, la iluminen, que también se convierta en la suya. Tuve la oportunidad de conocer a algunos artistas que podían sublimar una partitura para hacer que esas notas cantaran en un papel. Este es el caso de Dino Rubino. Su toque de piano es hermoso, su lirismo sin énfasis te abruma. Toqué con pianistas superlativos como Keith Jarrett, Michel Petrucciani y muchos otros más que me hicieron vibrar. Dino me provoca la misma emoción. Este temblor tan particular que sentirás, estoy seguro, escuchando Melodies en Noir et Blanc, un álbum que revisita algunas de mis baladas favoritas. El tiempo es un juez despiadado. Lo que se resiste a él es inestimable. Este es el caso de la música, esa que no se preocupa por la moda. Este es el camino de la amistad, eterna cuando es fuerte. Existe un vínculo indisoluble entre el bajista Michel Benita y yo, que existe desde hace décadas. Nuestra música lo expresa en todas las circunstancias. La felicidad es el dolor que descansa, dice Leo Ferré. Entonces dejemos que el dolor duerma para siempre. Muy lindo, muy linda palabra de Aldo Romano, que pintan de maravillas lo que uno siente, no solamente escuchar este bellísimo disco, sino lo que uno siente cada vez que suena algo que realmente te hace vibrar, ¿eh? Lindísimo, ¿eh? Aldo Romano, Melodies en Noir Blanc, Letriton, 22 de septiembre, año 2017. Escuchábamos Dreams and Waters, el octavo corte de 10 que tiene este disco. Fantástico, ¿eh? Bellísimo. Muy lindo. Bueno, vamos a otro álbum realmente muy, muy lindo, muy, muy reciente también, publicado por el sello SM el 25 de agosto de este año, y ya casi este y uno o dos más, ya nos estamos yendo. Gary Peacock, contrabajista, el contrabajista de último de la gran del gran trío del fenomenal y genial pianista estadounidense Keith Jarrett, allí donde también tocará Paul Motion, ¿no? Fueron compañeros Motion, Peacock, Jarrett en una de las formaciones del fantástico y fenomenal trío de Jarrett, el trío más espectacular de las últimas décadas. Gary Peacock viene produciendo discos realmente fantásticos, ¿eh? Últimamente ha grabado y puesto en la calle, siempre bajo el sello SM, grandes discos. Este me costó un poquitito más, quizás hay que escucharlo más, ¿no?, que su anterior. Ya te voy a decir cómo se llama, no me puedo acordar ahora. Este es Tangents, publicado el 25 de agosto, decíamos, de este año, con Joy Baron y Mark Copland en el piano. Un gran disco, una gran banda para este Gary Peacock Trio, Tangents. Thank you. Bueno, muy lindo, ¿eh? Qué lindo, cómo estoy disfrutando estos minutos de esta música realmente fantástica. Estoy solito aquí yo con los auriculares puestos, hay un silencio en el estudio y estoy casi como me he dejado llevar por la música. Espero que ustedes la hayan disfrutado de la misma manera. Gary Peacock Trio, Tangents, SM 25 de agosto de este año. Joy Bayron, batería. Mark Copland, piano. Un trío dirigido, liderado por el gran contrabajista estadounidense Gary Peacock. 82 años tiene Gary Peacock, 65 años de carrera musical. Impresionante lo que este hombre está produciendo los últimos tiempos. Aquel disco que no me acordaba, Now This, es el anterior disco, que hemos pasado por aquí, fantástico, bellísimo, en el año 2015, publicado también por el sello SM. Bueno, allá por el año 2014 fue cuando se disolvió el trío de Jarrett, que compartía con el baterista Jack DeJohnette. Habíamos dicho que Paul Motion había sido parte también de la agrupación, de esas formaciones que se van moviendo dentro del trío de Jarrett. Jarrett disolvió aquel trío en el año 2014, decíamos, y inmediatamente Gary Peacock formó su propio trío con Bayron y Copland, quienes vienen produciendo los últimos trabajos discográficos. A la vez que, por ejemplo, sus partenés, Joe Bayron y Mark Copland, participaron de los últimos discos también de ya de muy recientemente fallecido guitarrista John Abercrombie. Grabaron con él su último disco. Ay, no me puedo acordar cómo se llama el disco. Ya me voy a fijar. El último disco de Abercrombie, acá está, Up and Coming, publicado por el sello SM hace muy poquitas semanas atrás, su último trabajo discográfico, donde participaron también Joy Bayron y Mark Copland. Venían trabajando juntos con Abercrombie fuera de la agrupación de Peacock. Up and Coming fue disco completo. Poquitos días después de conocerse la noticia, la triste noticia del fallecimiento del gran guitarrista estadounidense. Bien, nos vamos a ir. Queda algo afuera para la semana que viene, un poquitín menos de trabajo. Vamos con esto. Estaba a la pesca de este disco cuando escuché que se anunció su repentino o su inminente, eso quise decir, lanzamiento. Así que a la pesca estuve ahí todo el tiempo, tratando de estar atentos al momento en que pudiera estar disponible la descarga a través de la web. Mark Juliana, el baterista estadounidense, muy jovencito, 37 años, viene produciendo cosas realmente fantásticas. First Family, un disco muy jazzero, que fue su anterior trabajo discográfico, también pareció Motema Music. Este, Jersey, publicado también para el mismo sello el 29 de septiembre del último pasado, hace muy poquitos días. Dos versiones de un Mark Juliana muy jazzero, muy acústico, en contraposición con lo que había hecho con Brad Mehldau, y otro disco también que no recuerdo ahora, donde nunca me imaginé que Brad Mehldau haciendo esas cosas, ¿no? Tocando sonidos electrónicos, una cosa realmente rarísima. Meliana se llamó ese disco. Un nombre formado por partecitas de los dos apellidos, ¿no? Meldo y Juliana, Meliana. cosas rarísimas, ¿no? Sonidos electrónicos muy, muy, muy raros. Pero parece que el hombre se ha volcado en los últimos dos discos, decíamos First Family y este último Jersey, a una onda bien, bien jazzera. Mark Juliana Jazz Quartet, Jersey, Motema Music, 29 de septiembre, año 2017. Jason Ribby, salso tenor, Fabián Almazán, piano, Chris Morrissey, contrabajo, el propio Juliana en batería, para este disco realmente fenomenal. Con esto nos vamos, Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Te prometo algo para el martes de disco completo. Pensaba traer algo hoy como cortina para ir, pero me agarró una fiaca. Tenía que editar el disco, me agarró una fiacoli. Así que, pero te anticipo, Ana María Jopek, junto a Pat Messini, Upo Gini. La Ana María Jopek, una cantante polaca, junto al gran guitarrista estadounidense, haciendo temas del propio Messini, donde Ana María Jopek hace los arreglos y además le pone letra a la música de Pat Messini, un disco fantástico que fue recomendado hace mucho tiempo atrás, pero simplemente era un comentario en nuestro blog, un comentario y el enlace para la descarga del disco. Esta vez bajo el formato martes de disco completo, te lo prometemos, un requete contra discazo fantástico, ese Upo Gini con Ana María Jopek y Pat Messini. Mar Juliana Jazz Quartet Jersey para la despedida, Juan Carlos Preus con la programación del día de hoy, Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias.